Buenas tardes. Estamos celebrando este día. Continuamos con las lecturas del Evangelio de Mateo, capítulo 24, todo el capítulo 23, como bien escuchamos todo eso, lo que el Señor les hablaba a los fariseos, a los escribas. Les echaba en cara su incredulidad, su dureza, su hipocresía a los fariseos y a los escribas. Y ahora ya en este capítulo 24, el Señor nos invita a la vigilancia, a estar preparados. Nuestra vida es una lucha, es un combate diario por mi alma, mi casa, mis pensamientos, mi vida. Somos templos del Espíritu Santo y tenemos que mantener nuestra casa, nuestro templo limpio, inmaculado, para poder presentarnos dignos ese día, ese último día. Ya lo dice claramente el apóstol: Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios nos ha llamado a la unión con su Hijo, ya en esta vida y por toda la eternidad. Ya nos ha llamado. Por eso decía San Pablo: mientras estemos vivos o estemos muertos, somos del Señor, somos ya de Él. Entonces estamos nosotros ahora en esta lucha, en este combate por cuidar nuestro templo. Y Jesús nos dice unas cositas aquí para estar vigilantes, para estar atentos. Jesús dice: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. No sabemos ni el día ni la hora. ¿Cuándo es el fin del mundo, Padre? ¿Cuándo? Quiero saber. No sabemos. Dios sabe cuándo. El Padre sabe cuándo va a ser el día. El fin del mundo para uno se acaba con la muerte. Ese es el último día. Ahí se te va a acabar la vida, con nuestra muerte. El Señor nos invita: velen y estén preparados, vigilantes, listos. Hay incertidumbre, no sabemos. No sabemos cuándo vamos a morir. Por eso el Señor nos invita a esa vigilancia. Y pone el ejemplo del padre de familia. Si un padre de familia, un papá, dueño de una casa con sus hijos, su esposa, supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. ¿Y quién es el ladrón? ¿Quién es? ¿Quién? Satanás. Ese es el ladrón por excelencia. ¿Y qué quiere? ¿A dónde quiere entrar? Aquí dentro quiere entrar. Tu alma, tu corazón, tus pensamientos. Va a querer entrar. Y es muy perseverante. Muy envidioso. Porque si tenemos a Dios con nosotros, Él no quiere que Dios esté aquí. Él no quiere que Jesús y la Santa Eucaristía esté aquí. Él quiere entrar aquí a tu alma para llevársela allá al infierno. Eso es lo que quiere. Entonces, por eso nosotros, como dice Jesús, hay que estar vigilantes. El dueño de casa, el padre de familia que soy yo, debo vigilar y cuidar para que no se meta por un boquete la lujuria, las borracheras, las infidelidades, los adulterios, la las críticas. Esos son los boquetes, y boquetes grandes, Padre. Grandes boquetes, la lengua se mete bien rápido. El pensamiento, pues bueno, también. ¿Cuáles son los boquetes que tenemos en la vida por los cuales él quiere meterse? El no ir a misa el domingo, boquete grande también. Entonces, el padre de familia está vigilando, está cuidando, para no dejar que se le meta, para tener la carabina ahí lista, para darle, que se vaya, lárgate. Pero como las moscas, va a regresar. Clavo así. ¿Aquí? ¿Y regresa o no regresa la mosca? Pues claro, pues así. Satanás va a regresar de nuevo. ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué te confiesas? Mañoso. El Señor nos invita a la vigilancia, estar preparados. Y luego ya el Señor nos invita a ese servidor fiel y prudente, a quien su amo lo nombró encargado de todos los empleados, toda la servidumbre, darle su alimento oportunamente. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Ser santos, ser como Jesús, ser como María, tener nuestra alma limpia en gracia de Dios. Eso es nuestro deber. Vivir en gracia, vivir en comunión con Dios. La fidelidad, la santidad, el amor a Dios, el amor a Cristo. Ese es mi deber. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es mi deber. Perdonar y ser misericordiosos también es nuestro deber. Entonces ahí el Señor nos pone ese premio que le va a dar a ese servidor. Si cuando venga el amo, el día de nuestra muerte, el día que Dios nos llame, y tenemos nuestra alma arreglada, limpia, recogida, Él me va a nombrar administrador de todos sus bienes. ¡Qué hermoso! Me va a dar un premio grande. Si estoy cumpliendo con mi deber. Entonces esa es nuestra esperanza, la eternidad, el cielo. Pero está la otra cara de la moneda. El siervo malvado piensa que su amo tarda. Soy joven, estoy fuerte, hay que gozar la vida. No hay que dejar ni una flor que se marchite. Así piensa la gente. No quieren dejar que las flores se marchiten. Hay que gozar la vida. Entonces, claro, el siervo malvado, mi amo tarde en llegar, se pone a golpear a sus compañeros, se pone a comer, de nuevo la gula, la glotonería, emborracharse, la lujuria. Dice, y vendrá su amo el día menos pensado, cuando estés entre deleites y lujurias, ahí va a llegar como una trampa, dice. A la hora imprevista, y lo castigará severamente. Ahí está. Entonces, por eso el Señor nos invita a la vigilancia, para que ese siervo malvado, ese ladrón, que es el enemigo de Dios, no quiera entrar a nuestra alma, sino mantenerle siempre atento, vigilante, para ser ese siervo fiel, siervo prudente. Y claro, él dice claramente el pago que le va a dar a ese siervo malvado con los hipócritas. Ahí será el llanto y la desesperación. Recuerdo hace ya varios años allá en Arizona, acababa de llegar a Phoenix. Para los que no sabemos cuándo es el día y la hora. Estaba una vez en la oficina, me sonó el teléfono y ya contesto. Bueno, sí. Y era una señora que hablaba inglés y me decía, Father, go, tiene que ir allá, vaya ahí a un lugar que le están buscando un padre, quieren consejo. Ya voy. Estaba la patrulla, estaba la ambulancia, y ya, que voy entrando, medio desértico la zona, pues sí, estaba el marido y la mujer durmiendo, domingo en la noche. Para lunes en la mañana, la mujer amaneció muerta. Así. El hombre y la mujer estaban durmiendo, estaban platicando, estaban cenando. Durante la madrugada, en la noche, un ataque o un derrame. ¿Se murió? No sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo. Y se cumple la palabra de Jesús. Uno será tomado y el otro será dejado. Así fue. Por eso preparemos estar vigilantes, cuidar lo más grande y lo más hermoso que tenemos, que es nuestra alma. No dejar que ese ladrón se meta, no dejar, cuidar, proteger, porque nuestra alma es lo más grande y es donde es nuestro tesoro, donde Jesús quiere vivir y quiere reinar siempre, ya en esta vida y por toda la eternidad. Así sea.